nuestro valle. Contacto telefónico. Bien, en el día de ayer el presidente comunal de Las Rabonas firmó la resolución de comisión 10/2017 en la que, entre otros puntos, resuelve en su artículo primero rechazar la solicitud de habilitación comercial peticionada por la señora Victoria Ana Funes, titular de la empresa Villa Vital, la embotelladora, la conocida embotelladora de Las Rabonas. Y para hablar un poco del tema nos ponemos en comunicación con Nancy Vaca. ¿Qué tal? Buenos días, Nancy. ¿Escuchás bien por ahí? Sí, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, para hablar un poco de esto que a priori pareciera ser una buena noticia. Sí, es una muy buena noticia. Pero antes quería decir que muy buena la presentación. Hermosa. Escucha, bueno, un poco... en realidad esto ya estaba firmado. Me está saliendo con eco. ¿Ustedes me escuchan bien? Acá te escuchamos bien, Bien. A ver, ahí te acomodo un poquito. A ver, ahí. Perfecto, ahora dale. Sí. Dale. Entonces, lo que se hace ayer es darlo a publicidad, informar a la propietaria, que creo que fue informada, notificada ayer al mediodía, pero es una situación de público conocimiento, es una resolución que ya está protocolarizada, etcétera, archivada. Un poco esta resolución toma todas las revalida y le da más importancia a todas las resoluciones, rescata las 62, las 66, 67 y 68 del 2010, la número 12 del 2014, la 23 del 2014, 17 del 2015 y todas las actas de inspección desde 2014, 2 del 2014 y 2 del 2017. Entonces, teniendo la comuna su radio, en reunión y en decisión con lo que es la comisión comunal y el presidente comunal, se toma la decisión de no habilitarla, bueno, porque la petición estaba en contra de todas las legislaciones, de todas las resoluciones comunales. Y un poco yo creo que el jefe comunal y la comisión comunal, pensando en el futuro, no pensando a corto plazo, sino a largo plazo, y un poco acompañando lo que estamos planteando todos en Traslasierra, que es hacer un Traslasierra ambiental para todos, y no que sea, que unos pocos se lleven el recurso que es de todos. Entonces, bueno, es un poco esta resolución, que es ley en Las Rabonas, así que bueno, esto es un inicio. Ahora se viene un trabajo seguramente para hacer cumplir todas las reglamentaciones con la fuerza de la ley y de la justicia. También está involucrada la Fiscalía de Brochero, que bueno, también nosotros hace años que veníamos pidiendo ayuda, ¿no? Que siempre, como dice el fiscal Gómez, la justicia necesita de la gente para enfrentar el poder. Claro. Así que bueno, ¿se entendió más o menos? Sí. Una de las cosas que se detallan en la argumentación de esta resolución son, como vos indicabas, muchas resoluciones previas que daban cuenta irregularidades en la presentación de solicitud de habilitación, resoluciones que se oponían a que alguien decida lucrar con un recurso como el agua. Todo eso derivó en dos clausuras previas a esta resolución. Dos en la época de Bartoli y dos ahora en esta época, esta última gestión de Fernando López. Bien. A todas esas clausuras, la verdad que hemos dado cuenta aquí al aire de la crecida, la señora Funes no les ha dado mucha importancia, pareciera, porque a pocos días de la clausura, en la última por lo menos, empezaron a circular fotos así, con un camión llevándose agua. Sí. Claro, pero bueno, esa es la clausura anterior a la última. Ahora la embotelladora está clausurada, volvió a ser clausurada posterior a eso que estás mencionando, que fue algo muy importante que pasó, porque apareció un camión mosquito en la ruta con más de 20.000 litros. Incluso los compañeros de la asamblea le hicieron una entrevista al camionero que, pobrecito el hombre, dijo la verdad, lo que venía a buscar y lo que se llevaba, que eran más de 20.000 litros. Claro. Entonces eso desató que los vecinos se enfurecieran, pero se enfurecieran en el sentido lógico, ¿no? De estamos todavía con problemas en las Rabonas con el agua, no se solucionaron definitivamente, nos falta todavía todo este año en principio para todo lo que es abajo y algunas cosas, algunas problemitas que hay en las redes actuales, pero viste, es una como un cachetazo eso. Y a partir de ahí se volvió a clausurar, que esto fue porque ella, o sea, no podía ir con un camión y llevarse el agua. Con mentiras, porque decía que era agua que ella ya tenía, ¿cómo se llama? Procesada de antes, sí, de la otra clausura. Bueno, cosas irracionales, pero de todas maneras ahora el tema, o sea, está en la justicia definitivamente y ya hay una resolución muy importante que es esta, hecha por abogados. Quiero agradecer a Facundo Funes, que bueno, es el asesor legal de la comuna, a Fernando López, por realmente, porque si él no quería se podía haber puesto en contra y teníamos otra lucha más para seguir nosotros, toda la gente que está trabajando para que esto no ocurra, ¿no? Entonces ahora creo que fue muy importante eso, muy muy bien María Cuestas también, que siempre nos ayudó. O sea, si me pongo a agradecer a la gente, es muchísima la gente. Tenemos una Greenpeace, la gente de, por ejemplo, de Hagamos Eco, hicimos una campaña que juntamos más de 6.000 firmas que fueron llevadas al ministro Fabián López, mismo después Greenpeace y Hagamos Eco estaban encima, al Axel, qué sé yo. Te quiero decir, a todos los vecinos acá, serranos, venidos, como nos dicen a los que nos vinimos a vivir, o sea, la verdad que es una gente muy interesante y que decidió ponerle el pecho y acompañar. Así que estamos felices. Bien, Nancy, ¿y ahora cuáles son las acciones para poder controlar que esta, digamos, resolución derive en para impedir, mejor dicho, ley, claro, ¿no? para impedir que pase por encima de esta resolución también? Mira, nosotros te quiero hacer un poco, abrir un poco el tema. Como Comisión por el Agua, que somos una ONG que trabaja en Córdoba más o menos hace 7, 8 años, nosotros siempre somos un organismo que estamos en el medio, intermediamos entre el ciudadano común, las personas, cualquier persona común que viene y que reclama por algo, que nos pide ayuda, que nos escriben, etcétera, y los funcionarios públicos o pues, suponte nacionales, provinciales, municipales, comunales. Entonces siempre tratamos de aunar entre la gente para llegar a un acuerdo y en este caso nosotros ya hicimos nuestro trabajo. Vamos a seguir estando alertas como estamos siempre en todos los sentidos, no solamente en el tema de la embotelladora, pero ahora está actuando la justicia, la Fiscalía de Brochero, está actuando el Ministerio de Ambiente de Córdoba, la Comuna de Las Rabonas. O sea, no es más un tema, nosotros somos lo mismo que pasa también con las obras en Las Rabonas o con otros temas ambientales que tenemos en Tras la Sierra. Pues nosotros laburamos en realidad, no solo por los problemas, laburamos con lo de CIMAS, o sea, ayudamos y nos ayudan a nosotros, para eso también se armó la CAT hace un año en la Coordinadora Ambiental Tras la Sierra, hace un año en la Playa de Las Rabonas, casualmente, ¿no? Que bueno, vino toda la gente de todas las localidades, de Hornillos, de San Javier, de Mina, de Nono. O sea, creo que es algo importante que más gente se comprometa y creo que tiene que ver con esto también que la Comuna de Las Rabonas toma la decisión y se pone al frente de esta lucha, que es justa además. Porque pensá que hace muchos años atrás, el Tajamar, que es el barrio nuestro de la ruta para abajo, sí, que va hacia el lago, se abasteció siempre de las vertientes que ahora tiene esta gente con alambradas, etcétera. Y allá justamente vino un vecino que hacía mucho que no venía, pero que hace mucho que vive acá, y estaba muy feliz y me dice, bueno, por fin, me dice, porque hace, ellos son los violentos, porque hace no sé cuántos años nos sacaron a los tiros pusieron un alambrado y no se pudo entrar más. Entonces yo digo, realmente, creo que en este momento se está haciendo justicia. Tal vez hay alguna gente no esté contenta, que son la gente que, los chicos que están trabajando ahí. La comuna se comprometió a ayudarlos a conseguir otro trabajo o a darles trabajo, que me parece, o hablar, por ejemplo, con el intendente de Hornillos, que también nosotros pensábamos hacer un llamado ahí a Hornillos, a la gente que esté trabajando, que sea de Hornillos, es por gente de todas maneras, pero son familias. Buscarle una manera para que ellos puedan trabajar. Lo que sí les pedimos desde nuestro lugar de trabajadores ambientales, digamos, o de vecinos, que lo hagan de manera pacífica y que no se la tomen con la comuna ni con Fernando, porque le costó mucho a este jefe comunal tomar esta decisión. Lo pensó, porque es una persona que no es precipitada, ¿me entendés? Va muy despacio y muchas veces no le dan tiempo. Pero creo que si ellos se manifiestan de una manera pacífica, entendiendo la situación, creo que, y si piensan en el futuro de sus propios hijos y sus nietos, creo que van a tomar la decisión adecuada, venir a la comuna y van a hablar con el Facundo López. Así que bueno, más o menos es eso. Y quería agradecer a la gente de la Biblioteca Los Hornillos, al Grito, a toda la comunidad de Los Hornillos, que siempre se puso la camiseta como si el embotellador estuviera en Los Hornillos. Así que eso es una mucha felicidad para nosotros. Bien, Nancy, te agradecemos muchísimo el contacto. Y ojalá que esto sea el punto final de esta historia que tan preocupado nos tiene a todas y a todos. Bueno, muchas gracias y bueno, abrazo ambiental para todos y gracias al Grito, aguante. Nuestro Valle. Contacto telefónico.